DJ Ricky Pajaric. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. El cielo, cielo, me voy a guapa la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Y ahora quieren irme cuando no. la mierda, Filín. Traído. Pero qué más pues, que ha habido, perdí el rastro por el pH. Te quiero en cuatro pa' que grite ho shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Hoyo tiene cara enfermo, si hue puta tiene COVID. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi pegado y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tú juegas quedan en King Over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dije que aquí somos cantantes que no hacemos covers. Si tú tienes los papeles de culo, ya para buscar un patrullo. Un tisito mojino y que no puro, que yo tengo el barrito y circulo. Dale, ponte la bota, que la nota, nada me va más gota, una gota. Tengo que sudar la puta gota, y Colombia tú me grita, sota. Un gin, todos quieren un gin. La nena me guía, yo quiero me vine, siente chino Karol G. Yeah. todos los días tú me dices. Y si me pasa que yo nunca avisa. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me pongo serio, serio. Y yo junto creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado. Me han ilusionado y ya me ha pasado. Que me han abandonado y ya me ha pasado. Que no está a mi lado y ya me ha pasado. Pasado porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Acelerando y dándole sin parar. Encima de mí, encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Acelerando y dándole sin parar. Encima de ti, encima de mí. Bebé, no sabes hablar mucho español. Si entiendes cuando digo mi amor. Comerlo sin entenderlo es mejor. Solo tenemos que gustarnos. Como una bruja. que la quiero, pero siempre aparece un nuevo cuero. A veces me siento un pendejo, si no me deja mi novia yo la dejo. Le hago reclamo y no me miro al espejo, si sigo así me quedo solo de viejo. Pero qué lindo estar soltero, salir de joda, comerme lo que quiero. Ey, sentir como el bajo retumba, como el rejo soltero hasta la tumba. Ey, pero qué lindo estar soltero, salir de joda, comerme la que quiero. Sentir como el bajo retumba, me quedo así, soltero hasta la tumba. Soltero hasta la tumba, el Facundo Matata como Timón y Pumba. El macho que retumba y suena como Hoy otra gatita me llevaré, como el estupo de la high. Ella quería puta, yo la llevo a Dubai. No quiero que no veas, así que me habita el flash. Que si te ve mi novia vas a correr como Flash. Precisa volver la previa, remanica, tomo todo lo que venga. Mi fortuna allí, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice marcha, la pedí todo lo que quiera. Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente picado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Vive sencillo, pero bien pillo. Conmigo de borracho la voy chavando hasta el piso. Yo estoy sin compromiso y como siempre estoy activo. Un alto que se me pega porque sabe que al perro se hace duro. Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros. Acá el que no baila que se quede viendo al Bruno. Y si no hay jugo, se toma puro. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. Me bailo changuito, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. Me bailo changuito, to, to, to. Bailando pegadito, to, to, to. Ya vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vámonos ahora, que pasan las horas. Ya vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vámonos ahora, que pasan las horas. Esa misma me lo digo que una rompe corazones. Tu novio es carente, conmigo lo fuman blones. Siempre se le escapa porque sale rapidita. No te importa nada cuando se va de jodida. Cuando te pones perrita con la carta apretadita, la timidez se le quita y lo quita, me pide. Esa baila cumbia, enrola, fuma y se arrebata. Y si cruza a su novio, le guada con la culata. Vamos por la noche, meta flores, meta guasa. Cumbia 420, pasillamos pa' la casa. Los fines de semana, mata la raza. Y me gusta cuando se agacha. Cuando prende la mota, fuma y queda loca. Y su novio no, no anda con María, anda por la comisaría. Porque rebotón, rebotón. Yo salí pa' la calle, por la marimba, no me acuerdo la hora. Pero que bien recuerdo, no parece detalle. Yo sé muy bien que nunca anda sola, nunca anda sola. La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vámonos ahora, que pasan las horas. Es mi amigo, vamos a hacerlo ahora. DJ Ricky Pajares. DJ Ricky Pajares. Me vas a ver reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote. Me vas a ver tomando la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender. Te pregunto, mi vida mía, dime lo que quieres. Respondiste, vida mía, yo te quiero a ti. Tú vivías tan solo por quitarme lo que duele. Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti. Dando demasiado parecía poco. Huimos del mundo y formamos otro. Dejamos de ver a los miedos tan solo por verlos cada día nosotros. Jugando a mentira apostamos todo. Rodeado de ti me sentí tan solo. Queriendo que todo vuelva a ser normal. Sin querer nos volvimos locos. Tenemos que gustar, no quieres que caiga en tentación.

me quedé como un río sin agua. ¿Cómo hablarte de amor? Nunca pude saber que me amabas. ¿Cómo hablarte de amor? Tú te hiciste devota del cielo. ¿Cómo hablarte de amor? Mi señor, un pecador, me perdí en el infierno. Bien puti, yo perro como Snoopy, ese olor la fruta y me pone bien hijo. Entonces vamos a ver, a mover ese booty. Sé que eres veterana, que no eres una rookie, te pone bien puti. Le causó, su vida se derrumbó. Pajari. Ahora sí, cumbia calavera. Escucha. Hasta ayer lo vivía la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Cumbia, usted combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error fue no apreciarte desde aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti. Estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel. Quiero que te mueva, mamita, quiero que te mueva, quiero que te mueva, quiero que te mueva, mamita, quiero que te mueva, quiero que te mueva, quiero que te mueva, quiero que te mueva, quiero que te mueva, quiero que te mueva. Estás aquí en mis sueños, debe ser mi lucha.

abrieras mis ojos comprenderías. Tal vez a la distancia me he dado cuenta. Vivir sin tu cariño ya no es vivir. Tengo mucho miedo y no quiero perderte. Quiero parar el tiempo para abrazarte, para quererte. Suena el teléfono y tú no estás. Si no te escucho no tendré paz. Amor, amor, te necesito. Cómo te extraño, cuánto dolor. Solo me calma escuchar tu voz. Amor, amor, te necesito. Cuando